Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen día, tengan todas y todos quienes nos escuchan. Realmente les agradecemos muchísimo que estén allí con nosotros día a día a esta hora. Cuando comienza una emisión más de Cultura al Día, también agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. En el control técnico, los buenos oficios son del señor Luiger Loyo. Les narra Kenny Castillo. La producción y redacción está a cargo toda ella del señor Orlando Aguilar. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Consejo de Ministros evaluó alcance de fiscalizaciones de la nueva ofensiva económica. Paro insurreccional de universidades es una acción conspirativa contra el país. Visión feminista se incorpora en el debate de la consulta por la calidad educativa. Cultura. Y Artes creará agencia de representación para los artistas visuales. Alcaldía de Caracas ofrecerá concierto gratuito con La Patria Buena. Regionales. San Fernando se prepara para las fiestas populares y turísticas del Alma Llanera 2014. Celebran Año del Joropo en la Casa de la Cultura de Portuguesa. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con la compositora Diana Arismendi, organizadora del Festival Latinoamericano de Música. Cultura al Día. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que durante la realización del Consejo de Ministros efectuado este miércoles, se evaluó el alcance de las fiscalizaciones realizadas desde la puesta en marcha de la nueva ofensiva económica. Acotó también que dentro de los puntos abordados junto al tren ministerial fueron los impactos de la ofensiva económica y el plan de la Patria Segura, que celebra un año desde que se promulgó en todo el país por el gobierno revolucionario. Hemos analizado el impacto tanto de las ofensivas en cuanto a las fiscalizaciones de los precios, procurando los precios justos, como también la ofensiva que estamos haciendo directamente en la fábrica, en lo productivo, allí conversando con los trabajadores, allí conversando con los dueños de los medios de producción y con todos los actores de la actividad económica en Venezuela, identificando nudos críticos y solucionando allí mismo en el terreno, con los poderes que tienen los ministros, los cinco ministros de las cinco regiones geográficas económicas del país, para solucionar de una sola vez allí en el terreno muchos problemas y nudos críticos que se han diagnosticado. También estuvimos viendo cómo han venido evolucionando las conferencias por la paz, sobre todo la conferencia económica por la paz. Bueno, lo que se ha adelantado, todo lo que hemos podido adelantar con sectores productivos del país. Al respecto del plan de la Patria Segura, el vicepresidente Arreaza informó que el próximo fin de semana habrá un nuevo despliegue del mencionado plan de seguridad y el día domingo el Movimiento por la Paz y la Vida realizará una jornada cultural. Adelantó que para el próximo mes de junio se tiene previsto un gran despliegue de todas las misiones sociales. Tras analizar la coyuntura política de la paralización de universidades que convoca para este jueves la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Marian Hanson, indicó que es un paro insurreccional que se engrana con las acciones conspirativas y desestabilizadoras contra el país. La rectora de la UVB manifestó que la paralización de actividades universitarias significaría una pérdida de tiempo. Por el otro lado, nosotros hemos analizado la situación desde el Consejo Universitario de la Universidad Bolivariana. Ayer tuvimos un consejo ordinario y el análisis de la coyuntura política da que este es un paro insurreccional. Es un paro insurreccional porque se engrana con lo que son todas estas actividades o estas acciones, no son actividades, acciones, diríamos, conspirativas, desestabilizadoras. Y entonces, a todas luces, dadas los argumentos que se esgrimen para paralizar mañana la universidad, nos dice qué es lo que realmente se está buscando con este paro insurreccional. Recordemos que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela convocó para este jueves 22 de mayo un paro de 24 horas en rechazo a la violencia que ellos mismos han generado en diversas casas de estudio del país. Son las 12:08 minutos. La ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Min Mujer, Andreína Tarazón, en el marco de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, en un encuentro con las mujeres de distintos sectores sociales, advirtió que esta consulta pública ha tratado de ser satanizada por quienes, en nombre de la libertad, cercenaron el derecho al padre, a la madre, al campesino, de opinar sobre las políticas públicas, por ser constructora de un pensamiento democrático participativo para la construcción del socialismo bolivariano. Creemos que una de las herramientas fundamentales para erradicar la violencia de género, siempre lo hemos dicho, tiene que ver con transformar nuestro modelo educativo en un modelo educativo que realmente le apueste a la equidad y la igualdad de género de nuestros jóvenes, nuestros niños, desde que están en primaria, enseñar los valores del respeto, de la igualdad, de la equidad, de una vida libre de violencia, del respeto incluso a la diversidad sexual. Creo que son uno de los elementos fundamentales a la cual le apostamos a esta consulta nacional, que además reivindica el hecho de que las políticas públicas sean planificadas con la gente. La ministra Tarazón hizo hincapié en que la visión feminista es fundamental en este proceso de transformación para ir construyendo una sociedad sin machismo y fortalecer la relación escuela-familia, y también incorporar el enfoque de género y feminista en las instituciones educativas. Cultura. Continuamos con más información. La nueva directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio y Artes, Morela Jurado, propone crear una agencia de representación de creadores y creadoras para promover el talento venezolano dentro y fuera del país. La servidora pública afirmó que en su gestión buscará que el IARTES tenga presencia en todo el territorio nacional, así como estrechar lazos con misiones diplomáticas, instituciones y museos extranjeros. Jurado también añadió que la agencia acompañará a los creadores con muestras colectivas en galerías internacionales, talleres de gerencia cultural y asesorías con críticos de arte. Adicionalmente, espera inaugurar puntos de venta de obras venezolanas en los aeropuertos nacionales. Son las 12:10 minutos. Para celebrar el ciclo correspondiente al mes de mayo, llamado Madre y Tradiciones, la música irá presente en el Museo del Teclado este sábado 24 de mayo para que los caraqueños y caraqueñas continúen disfrutando de la buena melodía que ofrecerá el grupo musical La Patria Buena. La agrupación La Patria Buena fue fundada en la populosa parroquia del 23 de enero en el año 2008. Fue declarada Patrimonio Cultural por el Instituto de Patrimonio Cultural. En este sentido, la invitación es para toda la población en general para que asista a este gran evento y disfrute en familia de la excelente melodía revolucionaria. Hay que acotar también que la entrada a este concierto será totalmente gratuita y el mismo comenzará a partir de las 3 de la tarde. Regionales. En el estado Apure se prepara para dar comienzo el próximo 27 de mayo a las fiestas populares y turísticas de la Alma Llanera 2014, evento que este año arriba a su edición número 42. Y se prolongará hasta el venidero 1 de junio del presente año. Sin duda, Apure se convertirá en el centro de la cultura criolla, por lo que diversos espacios fueron minuciosamente escogidos para enaltecer una de las manifestaciones artísticas más representativas de nuestra idiosincrasia, comenzando con el desfile inaugural por el Paseo Libertador de San Fernando. Las actividades recreativas continuarán con la elección de las soberanas de las fiestas, exposiciones agropecuarias y artesanales, eventos deportivos, cabalgatas, serenatas, música recia y mucho más. Las fiestas populares y turísticas del Alma Llanera 2014, como en anteriores ediciones, reunirá a los más grandes exponentes de la música venezolana para poner a bailar con arpa, cuatro y maracas a todos los asistentes en esta celebración. 12 minutos. Para el próximo viernes 30 de mayo se realizará en la Plaza Bolívar del municipio Araure, en el estado Portuguesa, varias presentaciones recreativas, una de ellas la del Joropo Recio, donde participarán niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Zoe Jiménez, directora de la Casa de la Cultura Carlos Guana, nos detalla aún más esta información. En el marco de la actividad del Joropo Recio, vamos a estar desarrollando una actividad el día 30 en la Plaza Bolívar de Araure, en el marco de esa actividad del Joropo Recio. Es importante hacer notar que en este tiempo, en este mes, exactamente mes y medio que tenemos trabajando en eso, se han desarrollado muchas parejas de baile noveles, nunca tenían conocimiento del detalle del joropo, cómo va a ser el baile del joropo. La directora de la Casa de la Cultura, Zoe Jiménez, expresó que esta institución cuenta con la Cátedra del Joropo, donde ya se han integrado un gran número de personas. Estas actividades forman parte de la programación que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha planificado por el Año del Joropo. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Precisamente como lo escuchan, tenemos a nuestra entrevistada de hoy vía telefónica. Ella es la compositora Diana Arismendi. También es organizadora del Festival Latinoamericano de Música. Y el tema en cuestión es precisamente este, el Festival Latinoamericano de Música. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias. Buenas tardes a ustedes ahí en el equipo de producción y a todo su público. Qué bueno que hayas tenido estos minutos para regalárnoslo a nosotros y a todos nuestros. Sí, con muchísimo gusto. Estamos en mitad de montones de actividades a la vez, ajá, pero con muchísimo gusto. Qué bueno. Cuéntanos, Diana, ¿esta es la primera vez del festival, la primera edición, o si no es así, cuántas van, cómo han sido aquellas? ¿En qué se diferenciaría esta si no es la primera? Bueno, la gran sorpresa para los oyentes del programa es que esta es la edición número 18, decimoctava edición. Es un festival que se hace bianualmente, uh-huh, y que está cargado de historia, porque justamente este año estamos celebrando los 60 años de la primera vez que se hizo. Yeah. Hay tres ediciones que ahora llamamos históricas, que fueron hechas en el año 54, 57 y 66, suspendidas por veintitantos años también, uh-huh, y retomadas en 1990, desde cuando lo hacemos. Yo entré al equipo de producción desde 1996, se viene haciendo ininterrumpidamente, bianualmente, eso sí. Es en esencia el mismo perfil del festival, es un festival de música académica latinoamericana que reúne y expone compositores de toda la región latinoamericana, con énfasis naturalmente en el compositor venezolano, y que difunde la música de los compositores vivientes de nuestra región. Esa es nuestra característica. Qué bueno. Diana, y para este festival, ¿cuáles serían esos mayores tropiezos que ha habido, las metas más importantes que han cruzado para llegar a al feliz término de que se dé, sí, efectivamente, el festival como tal? Mejor no te cuento los tropiezos, porque como en toda empresa humana hay muchos, muchas veces uno tiene ganas de claudicar. Es mucho trabajo organizativo, ponemos en conjunto muchas voluntades, por ejemplo. Nosotros tenemos una característica, que a pesar de que somos un evento del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, por tradición también en nuestro festival participan en general la gran mayoría, algunos años, toda la Orquesta Sinfónica de la ciudad. En esta parte de la edición tuvimos un concierto con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y esta noche tenemos un concierto con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Entonces es muy difícil coordinar tantos gentes, tantos artistas. Tenemos gente que viene afuera, tuvimos un grupo francés, esta noche tenemos un director y un solista italianos. Uh-huh. El domingo tendremos en el concierto de clausura la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección musical de nuestro director artístico, el maestro Alfredo Rugeles. Entonces realmente, por eso te digo, no voy a contar los tropiezos, sino, bueno, los objetivos logrados al final es lo que más orgullo y placer causa. Estamos promocionando en este festival 55 obras de compositores, muchísimas de ellas estrenos en Venezuela, en su gran mayoría, muchos estrenos mundiales. Tuvimos anteayer un concierto dedicado a jóvenes compositores que convocamos por debajo de los 30 años, pero en realidad creo que el que más tenía 27, y como tú sabes, en la música académica la carrera del compositor no es una carrera que la caracteriza la precocidad. Es una carrera que necesita mucho estudio, mucha formación, mucha maduración. Sin embargo, en ese concierto de jóvenes tuvimos a un jovencito de 16 años. Wow. Que se inició desde los 11 en unos seminarios que yo organizo con un maestro norteamericano especialista en la materia, John Dick, que comenzó con nosotros en los seminarios que se hacen a veces todos los años, a veces cada dos, yeah. Y ha continuado en la carrera de composición. Pero tenemos un espectro muy grande porque él fue nuestro compositor más joven y asimismo tuvimos al maestro Inocente Carreño, el decano de los compositores venezolanos vivientes, con sus 94 años, que estuvo participando en el concierto del domingo. Sí. Así que el espectro es muy grande realmente. Sí, sí, y bueno, y como tú lo decías, la música académica no es una carrera de tiempo, no es una carrera de velocidad, sí. Puede ser de distancia, si hacemos una equiparación, sí, con las carreras deportivas. Sí, uno es un compositor joven cuando habla de 30, 35 años, cosa que en otras materias, incluso en la música, no es así. Uno llama a un joven violinista a un muchacho de 15, 20 años, ya a los 30 años es un violinista maduro, pero en la composición es lo que suele pasar, pero bueno, estamos demostrando que también se empieza joven, por eso quisimos darle esa oportunidad a nuestros jóvenes y cumplieron a cabalidad. Fue un concierto lleno de emoción, de muy buenos trabajos, de mucha expresividad, quedamos muy satisfechos. Yeah. Y todavía tenemos 4 conciertos por venir. Vale. Uh-huh. Esta noche en el Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche, como dije antes, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Sí. Mañana y pasado en el Centro de Acción Social por la Música, sede del Sistema de Orquestas en Quebrada Honda, ambos conciertos a las 5 de la tarde, básicamente con música de cámara, con obras de estreno. Los invito particularmente a escuchar el estreno de mi cuarteto de cuerdas número 2, mañana a las 5, y el domingo cerramos con la Sinfónica Simón Bolívar a las 11 de la mañana en la bella y gran sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social. Así que todavía tenemos muchas cosas. En este momento estamos llevando a cabo clases magistrales de composición con uno de los maestros internacionales invitados, el maestro puertorriqueño José Javier Peñaguayo. Uh-huh. Hemos tenido conferencias, mesas redondas, conversatorios, así que mucha actividad toda, claro, la semana. Claro. Diana, sabemos precisamente por el nombre que el festival es latinoamericano, sí, de música, y está muy ligado, a, por supuesto, como lo acabamos de decir, a la música académica, a la música de cámara. Pero la música latinoamericana quizás es un poco más rica en cuanto a otros matices, más variopinta. Claro. ¿Cuántos géneros confluyen en este festival y de cuántos países? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, nosotros nos hemos caracterizado también por tener una gran apertura estética. Aquí uno puede conseguir, a pesar de que es difícil como catalogar, determinar, etiquetar lo que cada compositor produce, encontramos estilos muy distintos, con compositores con influencias muy distintas. Por ejemplo, la semana pasada presentamos la obra de Pablo Martín, un compositor que es mi estudiante en el posgrado de la Universidad Simón Bolívar, que es un guitarrista de rock, y él trabaja en la confluencia de sus dos mundos musicales, que son el rock y la música académica. Claro. Tenemos gente que tiene fuertes influencias de las músicas populares latinoamericanas, sea cual sea su región. Uh-huh. Hay gente que tiene influencias más europeas y que pueden catalogarse como de la nueva complejidad, de la nueva simplicidad. En fin, hay una muy variada muestra estética. Y tenemos obras de compositores de México, de Argentina, de Perú, de Brasil, de Colombia, de Cuba, Panamá, Puerto Rico, seguramente se me van algunas cosas, Chile, uh-huh. Junto a muchos venezolanos, como ya dije, pero también tenemos compositores de España e Italia, perdón. Tuvimos un concierto de un grupo francés que nos trajo música de Francia, de Estados Unidos, de Grecia. Entonces nuestro centro es Latinoamérica, pero también estamos abiertos y, claro, y con muchas ganas de escuchar y de ofrecerle al público de Caracas todas estas nuevas músicas. Qué bueno, eso de verdad, sí, que es bastante sabroso escucharlo, porque claro, uno se va haciendo una idea de lo que puede ser aquello que precisamente, valga la repetición, luego se puede escuchar. Claro. Diana, y cuéntanos, a diferencia de otros, creo que lo tocaste por ahí a grosso modo, ¿en qué se diferencia de, por ejemplo, del anterior? Quizás el número de participantes, las salas que va a estar, o cómo se puede encontrar las diferencias y quizás las virtudes. Sí, bueno, nosotros con una esencia que tratamos de conservar a través de estos 24 años ininterrumpidos, también tratamos de variar mucho. Nosotros hemos tenido sedes en Caracas por todas partes, en diferentes ediciones. Uh-huh. Hemos estado en el Centro de la Estancia, en el Museo de Bellas Artes, en el Museo de Arte Contemporáneo, en la Universidad Central, en la Universidad Simón Bolívar, en lo que es ahora la Fundación BOD, que ahora antes era Corbanca, en el Teatro de Chacao, en el Teatro Municipal. Es decir, hemos estado por toda Caracas. Este año estamos solamente en esta parte de la edición. Estuvimos en la Asociación Cultural Humboldt en San Bernardino, esta noche en el Teatro Teresa Carreño, que ha sido nuestra sede por 15 años corridos, y en el Centro de Acción Social. O sea que hemos estado realmente, llevamos el festival a todos los escenarios. Sí. También en otras ediciones hemos estado en varias sedes en el estado Miranda, hemos estado en Maracay, en Maracaibo. Pero la diferencia fundamental de este festival es que para celebrar a todo dar estos 60 años, estamos haciendo el festival en dos partes. Uh-huh. Estos 10 primeros días en mayo, que comenzaron el 16 y terminan el 25, y tendremos una segunda parte entre el 12 y el 19 de octubre, con bastante más presencia internacional, con maestros que vienen de Uruguay, de Cuba, de Estados Unidos, de México, bueno, una cantidad de países, de Perú, de Panamá, de Colombia, maestros, compositores e intérpretes, yeah, de España. Uh-huh. Entonces tendremos de nuevo, esta vez tendremos 8 días de conciertos. Todavía no estamos cuadrando la programación y las sedes, ya les contaremos, y presentaremos esta segunda parte con un énfasis más en lo latinoamericano. Claro, bueno, nosotros aquí estamos gustosísimos de cuando tengan toda esa información o las hagan llegar para nosotros también, por supuesto, claro, hacernos ecos y difundir. Claro, aprovecho para invitarlos a visitar nuestra página web, que es www.festivallatinoamericanodemusica.com. Donde están todos los detalles de la programación, nuestros artistas, está la información de los festivales pasados, se pueden leer comentarios de las obras que se ejecutan, y también en la página web de Funda Musical, www.fundamusical.org.be, y allí está el cronograma de nuestras actividades de cada día, así como unos cuantos videos promocionales que ellos han hecho un poco con nuestros invitados, con nuestra presentación, con escenas de festivales anteriores. Así que allí está toda la información, la programación, y allí estaremos informando una vez que tengamos la programación de la segunda parte en octubre. Qué bueno, Diana. Muchísimas gracias por toda esa información que nos has dado, y por supuesto también les deseamos a todos mucho éxito, todo el equipo de producción, que sabemos que este tipo de cosas son tan, a veces tan difíciles, complicadas, pero bueno, ya creo que están ya en la recta final, y por supuesto que les deseamos éxito para que terminen de realizarlo con el mejor ánimo y las mejores satisfacciones. Chévere, muchísimas gracias. Entonces aprovecho de recordar la invitación. Uh-huh. Nuestros conciertos son entrada libre, a excepción del de esta noche, que cuesta la suma simbólica de 50 bolívares. Así que esperamos que vaya mucha gente joven. Uh-huh. Los que no somos tan jóvenes también son bienvenidos, pero están abiertas las puertas, claro, a todos. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. No, vale. Muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de darnos toda esta información y estos minutos del ánimo que también nos contagian cuando hablan de que están haciendo este tipo de cosas. Muchísimas gracias y, por supuesto, muchísimo éxito, Diana. Gracias, gracias. Saludos. Bien, usuarios, hablamos con la compositora Diana Arismendi, también organizadora del Festival Latinoamericano de Música. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su sintonía día a día. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por todo el apoyo para este noticiero y para toda la emisora. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luyer Loyo. En la redacción y producción está el único, el señor Orlando Aguilar. Y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.